a la calle 238-51-11, 01800-716-2330, la línea sin costo, a la calle radio @hotmail.com, los medios que ponemos a tu disposición para que te comuniques con nosotros, sugerencias, comentarios, preguntas, es el momento de ponerte en contacto. Aquí está Jimena, Manuel, Consuelo y Pancho platicándonos acerca de economía solidaria y para que respondan a cualquiera de tus comentarios. Vayámonos al espacio sonorámico. Vayámonos al segundo espacio sonorámico. Un poquito Pink Floyd nos habla, nos canta. Nos canta del dinero y no precisamente de la moneda social. Esto es Money.